algo que te ayuda a regresar. Noche en la cueva, te trata bien. Cuando hay luna nueva y no te ven, la boca del lobo asusta a quien no ha tenido libertad para poder elegir. El agua del río sabe bien cuando cae el atardecer y el camino se hace a pie. Si pienso al volver, el valor de lo que queda atrás será como preguntar qué piensa un perro. Sabe bien cuando cae el atardecer y el camino se hace.